bienvenidos a Anime Animate. Yo soy Puma-chan. Y bueno, ya estoy aquí de regreso. Y es lunes de Juntitis. Y como puse ya en el post de Facebook, el día de hoy hablaremos sobre chicas sexys del anime. Así es, la unidad del caos, mi grupo de WhatsApp, seleccionó este tema para relajar la tensión de este lunes y emocionar tu semana. Así que vamos a correr rapidísimo a www.radiorecuen.com y en lo que empezamos a llegar, pues vámonos con un poquito de música. Acuérdense, el tema de hoy es chicas sexys del anime. Quiero saber con qué chicas sexys sueñan, cuál es la que más les gusta a ustedes ver. No sé. ¿Cuáles son tus subtop de tres chicas más sexys? No sé. Todo eso es lo que yo quiero saber. Así que en lo que todos estamos aquí, ¿qué les parece si vamos con un poquito de música y yo regreso? No se vayan, chicos, esto apenas está empezando. Que mi teléfono me troleó de formas épicas y estoy robándole 2 minutos a Sayonara Radio. Así que vamos a dejar el programa de Sayonara Radio. Perdón, mi teléfono de verdad me troleó. Yo le puse la alarma a las 11 y al parecer algo moví, que estamos invadiendo otro programa. Así que en una horita nos vemos. Perdón, no me había pasado. ¡Ah, lo siento! ¡Ya me voy! Escúchense yo en la radio y después nos escuchamos. ¡Bye!